las matreras. Yo soy como aquel jinete en el lomo de la vida. Por más que me agarro fuerte, siempre pa'l suelo me tira. Y soy como aquel jinete que nunca antes se caía. Pero esta mula matrera cuando repara me tira. Cigarro que se te apaga, no lo vuelvas a prender. Mujer que te abandona, no la vuelvas a querer. No señor, no señor. Pero esta vida tan suave, ¿cómo le he de aborrecer? Naiden se te queda, tienes el lomo enjabonao. Y voy a montarla en pelo, arrendarla y amansarla. Y aunque digan que soy necio, algún día voy a humillarla y hacerla bailar un sol al compás de los mariachis, que sienta que soy su padre, aunque me vea de guarachis. Cigarro que se te apaga, no lo vuelvas a prender. Mujer que te abandona, no la vuelvas a querer. No, señor, no la quiera, vieja juidora. Pero esta vida tan suave, ¿cómo la he de aborrecer?